somos parte de tu vida y porque estamos siempre. Radio Contacto 104.5, haciendo la primavera 2013 junto a vos. Solo nacionales. De 15:30 a 18 horas. No significa, no me pregunto cuándo se puede ser. Digo que sentirse vivo. Solo nacionales. Estoy mirando en un espejo, en un mueble tan viejo, como la soledad. Ah, veo mi calle, los ruidos, los autos llevándose a gente. Podía ser de otra manera hoy, como no va a salir el especial de Las Pelotas. Y a mí me gusta mucho la banda Las Pelotas. Aclaro, porque hay muchos mal pensados del otro lado. Voy a poner tema de Las Pelotas hoy, ¿eh? Si supieras, pasaba la versión en vivo del DVD Las Pelotas en el Luna Park, ¿eh? Señores, 32 minutos ya de las 3 de la tarde. Seguimos aquí en Radio Contacto 104.5. Esto es Solo Nacionales aquí en Contacto, ¿eh? Líneas de comunicación 155-951-95. Ahí está, 1745. Gracias, que me soplan por atrás. Señor Choms, ¿tenemos saludos hoy o no? Tenemos saludos. ¿De dónde nos están escuchando? Bueno, el señor Matías. El señor Matías, yo. La Redonda. Matías La Redonda. Sí, me acuerdo. Redonda. Sí, me acuerdo. Bueno, como siempre, ahí escuchando. Sí. Tenemos a Fernandito también del otro Fernandito, lado. Me imagino que Fernandito hoy va a estar grabando el especial de Divididos, calculo que le gusta. Seguramente, aunque yo le pregunté, ¿no? Sí, le preguntaste. Y es como que le tiraba un poquito más para el otro lado, pero... Las Pelotas, les tiraba Las Pelotas. Digamos. Claro, la banda Las Pelotas, aclaremos, sí, porque no, la gente, no, por usted favor. Se dio cuenta, la gente mal pensada que anda por ahí dando vueltas. Sí, nunca faltan. En fin, nunca faltan. No, pero va a estar atento hoy, atento. Así que un saludo para él también. A mí me dijeron que me iban a traer semoladas hoy, Fernandito iba a mandar. Pero, ¿qué pasó, Fernandito? Sí. Bueno, en fin. Si no, no hay cantidad... No importa. La venta está muy elevada esta temporada. Ah, bueno, no importa, no hay problema, entonces... Queda pendiente. Le vamos a mandar un saludo para Adriana Abregu, que está escuchando a través de www.radiocontacto.com.ar y que está esperando, esperando el especial de Divididos hoy. Bien ahí. Está esperando, le gusta Divididos mucho, dice. Así que bueno, para Adriana Abregu, abrazo grande. Dedicado, sí. Para la tía, es mi tía. Ella está esperando, así que bueno, hasta las 6 de la tarde hacemos Solo Nacionales aquí en Radio Contacto. Tenemos tanda publicitaria ya pegada, ahí está en nuestra espalda. Hoy nos viene apurando la tanda. Te está presionando un poco, Me está ¿verdad? Presionando. No sé qué le pasa hoy a la tanda publicitaria, Ay, pero sinceramente yo lo que quiero es que llueva. Y estamos medio... A veces estamos cerca, a veces estamos lejos, no sé qué pasa. El miércoles cayó una buena cantidad de agua. Cayeron dos gotas locas. Bueno, acá en el centro. Pero me hizo... Yo digo, por fin, una vez, me hizo... Te hizo... Me hizo desearlo más. Y... Sí, mira, yo cuando estaba por tomar mi Mercedes-Benz... Bueno, Ferrari. No, este es un Mercedes-Benz. Está bien. ¿Tiene 43 asientos? Tiene chofer, ojo, Mi Mercedes-Benz estaba por tomar y veía que se venía el cielo abajo. Cayeron cinco gotas locas. Y se despejó de nuevo. Qué bárbaro. La verdad que, bueno, yo decía lo que el viento se llevó. Qué lindo hubiese sido que llegue toda esa tormenta. Pero bueno, en fin. Yo te comento que ese miércoles estaba justo jugando al fútbol aire libre. Empieza a llover y bueno, ahora nos iban a correr. Tengo una gran duda existencial. A ver. Cuando uno juega al fútbol. Sí. Y hay mucho viento, ¿la pelota dobla o no dobla? No. ¿No dobla? No, eso es un mito. Usted, señor Choms, que es un gran futbolista, conocedor del fútbol. Digamos. ¿Qué tal le fue en Buenos Aires? Ahora que me acuerdo. ¿Te acordaste? Ahora que me acuerdo. No, ¿qué tal le fue? Una locura. Monumental estuvo. Una locura. Quiero mi regalo. Reventaba el Monumental. Me dijo que me iba a traer un regalo. Mínimo un llavero. Me lo saca. No voy a decir más, me lo sacaron del cacheo. Bueno, no importa. La próxima será otro llavero de la banda roja que nos cruza el... Algo voy a traer. No importa. Será... Viste que los cacheos piensan que un llavero ya es un arma. Y... Cualquier boludez. La verdad que sí, bueno, en fin. La verdad que no... Sinceramente no. No me explico, pero los resultados no me gustaron. Del superclásico. Ah, bueno, Hubo mucha gente que estuvo en contra de mis comentarios en Facebook. Muchísima gente. ¿Te ganaste enemigos? Me gané muchos enemigos con respecto a los comentarios que hice en Facebook con los resultados del superclásico. Yo dije, algo así era para que la gente entienda. Dije, bueno, otra vez se fue otro superclásico. Y bueno, los salieron a festejar. ¿Cómo no festejan los superclásicos tucumanos? ¿Por qué no apoyan a los equipos tucumanos? Y todo el mundo me comenzó a bardear de una manera increíble. Olvídate, ¿no? Olvídate. Sí. Pero en fin, yo sigo siendo del mismo color y sigo apoyando a los equipos tucumanos. Perfecto, así me gusta. Así está bien, ¿eh? Señores, sí, 37 perfecto. Minutos ya de las 5 de la tarde. La tenemos presente aquí a mi amiga Yuli, también colega, ¿eh? Colega también de qué radio era? A ver, es una de radio de FM Sol. FM Sol de Abra Pampa, ¿eh? Así que bueno, ya enseguida vamos a estar charlando con mi amiga Yuli, que me vino a visitar. Nos vino a visitar, por fin, alguien que nos viene a visitar en los estudios de contacto, ¿eh? Señores, hasta las 6 de la tarde hacemos Solo Nacionales aquí en Radio Contacto. No te olvides, ¿eh? 155-951745. O también lo puedes hacer al 421-0761 y comunicate. La mejor música de nuestro rock argentino está aquí, ¿eh? Radio Contacto y en Solo Nacionales. Hasta las 6 de la tarde, señores, le hacemos compañía. Señora, usted que está lavando los platos. Solo Nacionales. Yo no sé lo que sentí esa tarde que te vi. Yo pensaba en otras cosas, fuiste mucho para mí. Yo creía en tus palabras, tu mirada me engañó. Ahora sé que no sos mía, la culpa la tuve yo. Yo no quise lastimarte, jamás tuve esa intención. Fuimos presos de un impulso, yo solo buscaba amor. No podía evitar que el silencio se adueñara. que no sos mía, la culpa la tuve yo. Si quieres podés marcharte, solo te pido un favor. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, no me mires a los ojos que me muero. Solo nacionales. Hacelo por mí. Solo nacionales. De 15:30 a 18 horas. No te vayas y escucha. Las mejores promociones que tenemos para vos en esta primavera 2013. Radio